mi hijo es víctima de causa armada. Yo soy Fabiola Aguirre, mamá de Diego Chávez. Somos de Moreno. Diego en este momento está alojado en el penal de Mercedes. Él está detenido desde el 12 de noviembre de 2015, acusado de asesinar a un policía local. Desde ese momento que empezó esta lucha, en un principio me pasó como a todos. Pensábamos que le tomaban declaración, que todo se iba a aclarar, que la policía estaba haciendo lo correcto. De muchas partes, inclusive de quien fue su abogado particular después, teníamos la seguridad de que quien estaba a cargo en ese momento, en la Fiscalía Número 2 de Moreno, el secretario de fiscal a cargo, Walter Velázquez, estaba haciendo las cosas más que bien. En ese momento, como la investigación estaba como truncada, la familia se puso a cargo de la investigación, como pasa en la mayoría de las causas armadas. Es la familia quien sale al frente a investigar todo lo que es el caso. Pudimos averiguar que quien fue quien realmente mató al policía vivía a 3 cuadras de su casa. Averiguamos quiénes fueron, quiénes no. Yo me cargué a tal punto la investigación al hombro que salí a buscar a una persona que estuvo durante casi 9 meses prófugo. Quien fuera en ese momento jefe de calle en la comisaría Moreno Primera, Zárate, fue el que más tranquilidad quiso llevarme a mí y a mi hijo, decirnos que nos quedemos tranquila, que como ellos no iba a investigar nadie. Cuando yo le comento a Diego la novedad de que esta persona nos iba a ayudar, me dice, mamá, no seas boluda, porque él fue quien me marcó toda la noche. Desde ahí deduje que no solamente él lo marcó toda la noche, sino que este fue quien le pudo haber dicho a la viuda del policía a quién tenía que marcar. Ya que la persona estaban buscando al culpable, la viuda del policía marca a una persona de alrededor de 1,70 m, 1,75 m, morocho, barba, candado, tupida, cosa que en ninguna de las características que ella dio da con la persona de mi hija, de mi hijo. En ese momento, cuando se lo planteo al secretario de fiscal, me dijo que yo me tenía que quedar tranquila, porque fiscalía más limpia que la fiscalía número 2 no había. Debido a todas las irregularidades que veía, me atreví a buscar ayuda en una persona que trabajaba en la Oficina de Derechos Humanos de Moreno. Esa persona es Karina Leguizamón, una persona a la que le debo muchísimo, como a Claudio Castro, la familia Orellana, que hoy vine con ellos, que también su hijo fue víctima de causa armada. Empecé a apoyarme en todos y en cada uno y dar a conocer lo que es la causa de Diego. Sin ir más lejos, este lunes Diego tuvo una audiencia donde pedíamos que espere el juicio en la casa, ya que la fecha de juicio que le tiran a Diego es para el 24 de junio de 2019. Diego pasaría a estar un tiempo de 3 años y 7 meses detenido, sin juicio, sin audiencia, sin nada. Este lunes le rechazaron todos los pedidos que había para Diego. Como yo digo, a Diego lo tratan de tapar, a Diego no le permiten que se defienda, a Diego no le permiten salir a la luz, porque obviamente desde un penal una persona no puede salir a la luz. Quisieron tranquilizarme quien fue su abogada en su primer momento y su secretaria, abogados designados por el Estado, que bueno, que me tenía que quedar tranquila y que mi hijo podía chapear estando ahí adentro, ya que entraba ahí a un penal, de decir que él estaba por muerte a un policía, entonces nadie lo iba a tocar. Cosa que me parecía loquísimo, una cosa injustificable, inadmisible, porque como siempre dije, yo preparé a mi hijo para que sea una persona de bien. Y yo no voy a entregar a mi hijo 35 años como le quieren dar a Diego para que el Estado se lave las manos. Policía de la DDI de General Rodríguez llegó a decirme a mí que necesitaban un perejil para tapar esta causa, que yo tenía que ser consciente de que encima nos tocaba este caso en épocas de elecciones porque se elegía presidente y que Diego venía como anillo al dedo. Inclusive hasta tuve una entrevista fuera de lo que fue mi casa, una comisaría, fiscalía o lo que fuere, porque hubo un policía de la DDI de General Rodríguez que me citó en una Petrobras de Moreno y yo ignorantemente no dejé de terminar a que él me diga qué es lo que quería en realidad, cuando después me di cuenta que a lo mejor lo que el tipo quería era plata. Hasta eso llegamos nosotros. Y después, bueno, el estar peleándola día a día, porque vos la peleás afuera como tu hijo la pelea adentro. El estar peleando de que, como en el caso de Diego, que 1 año y 6 meses después de estar detenido en el penal de Magdalena, como ya los internos sabían de que Diego era un engarronado, como ellos le llaman, ya a ellos no les cabía, como es el término para ellos, de que un engarronado estuviera ahí adentro. Entonces lo habían empezado a amenazar de muerte. Y ahí empieza todo el trajín que vos tenés que ver a dónde va a parar tu hijo. Vos tenés que hacer las peripecias afuera, trabajar, escuchar todo lo que el de afuera te dice, de todo lo que te lo acusan. Entonces vos decís, no peleás solamente con el sistema, no peleás solamente con todo, vos peleás con el mundo. Y es muy cierto, como decía Claudio hace un instante, esto te destroza la familia, te destroza porque vos dejás de costado el resto de tu familia, porque vos mirás y decís, mi marido está con salud, puede seguir trabajando y me puede ayudar en la casa. Tengo dos hijos que ya son mayores de edad, pueden seguir trabajando, pueden hacer su vida. Pero tengo un hijo de 13 años también que todavía depende de mí. Yo me aboqué tanto a lo que es la integridad y por pelear por la inocencia de Diego, que hasta me olvidé mi propia salud. Hace 6 meses recibí una advertencia donde yo puedo estar padeciendo un cáncer de mamas y todavía no lo sé. Porque toda esta situación es lo que despierta. Y como me explicó un médico una vez, vos ya venís con antecedentes familiares y encima la situación de estrés y todo lo que está pasando, esto puede desembocar en cualquier cosa. La cual mi respuesta fue, mi salud es para después. Primero me interesa la integridad de mi hijo, porque no lo parí para que me lo chupe el Estado por 35 años. Porque como se lo dije en la cara al fiscal, si hubiera querido que mi hijo sea una basura de persona, lo hubiera metido en una escuela de policía o le hubiera exigido que fuera juez y fiscal. Pero yo quise que mi hijo sea una persona de bien. Yo crié a mi hijo libre. Yo crié a mi hijo para que él decidiera su vida, para que él decidiera su destino, siempre y cuando esa decisión que él tomara no fuera dañando a nadie. Yo estoy segura de quién estoy defendiendo, porque sé lo que parí y porque sé lo que mi hijo está padeciendo y voy a seguir hasta mis últimas consecuencias, así sea hasta mi último día. Yo me iré cuando me tenga que ir, pero si me tengo que ir antes de tiempo, va a ser con mi hijo afuera, porque si ellos no me dan respuesta, se los arranco yo. Fabiola, gracias por el espacio. Recién decías que tu hijo vivió una instancia de declaración. ¿Qué es lo que sigue? Ahora sigue apelar la decisión de que a Diego le negaron esperar el juicio en la casa o adelantar la fecha de juicio. Tenemos que volver a apelar y de última instancia, si no nos dan respuesta a lo que nosotros estamos pidiendo, que es nada más y nada menos que aprendan a respetar también que el que está encerrado tiene derechos. Porque no es que porque está encerrado ya le tiramos el martillo y que siga como pueda. No, Diego tiene derecho. Entonces nosotros, si no nos dan una respuesta ya ahora, concreta en esta semana, nosotros hasta tenemos pensado preparar una movida para lo que sería en el juzgado de Mercedes. Es un pueblo muy conservador, es un pueblo que no sabe de cambios de leyes, se están rigiendo con leyes de hace muchísimos, antísimos años atrás. Donde una protesta, donde una pintada, donde todo lo que sea sacar la verdad a la luz está mal visto. Porque ellos se rigen por lo que decide un juez y un fiscal. Yo no pienso respetarlo. Porque yo hasta acá respeté. Yo viví como tenía que ser. Yo me regía por lo que eran las leyes. Pero hoy por hoy, a raíz de lo que le pasa a Diego, me di cuenta que para ellos el pobre no tiene derechos. Y si en mí está hacerles entender que el hijo de la empleada doméstica tiene el mismo derecho que tiene el hijo de la persona adinerada, se los voy a hacer saber. Si tienen derecho los hijos de los corruptos que están arriba, si tienen derecho los hijos de vudú, por decirte algo, a tener su padre presente, Diego tiene más derecho que cualquiera, porque se lo ganó más que nadie. Gracias, Fabiola, por acercarte a este espacio. Te pido que me aguantes, Angie, la voy a saludar. Gracias a ustedes. Y seguimos acá, se hace muy fuerte cuando ves en cada palabra donde están hablando de sus familiares, las lágrimas que brotan. Nosotros somos humanos y si estamos en un espacio así es porque esto nos atraviesa. Así que es bastante fuerte. Muy fuerte todo lo que se vive y muy intenso todo lo que estamos viviendo acá. Pero también, como decíamos al principio, qué importante es tener esta posibilidad de que muchos medios compañeros, muchos medios comunitarios, alternativos, estemos replicando y esta voz se convierta en muchas voces a lo largo y a lo ancho del país. Así que vamos arriba con eso. Seguimos hasta las 10 de la noche, al menos, acá en la Plaza Luciano Arruga. Plaza Luciano Arruga. Sábado 27. Actividad cultural. En defensa de los derechos humanos. 9 años.